go, turn it up. WSKQ FM, WSKQ HD1, New York, 97.9. Amigas, regalando miles y miles de dólares con el concurso. La mega bomba del dinero. El show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. La mega mezcla. La mega mezcla. Con Alex Sensation. Con Alex Sensation. Clásico. Vamos a recordar, te traigo tu clásico favorito de salsa, merengue, bachata, reggaetón, reggae, freestyle, house, cumbia, rock en español. Lo que tú quieras, te lo voy a mezclar en vivo y también entregando boletos para nuestros conciertos. Boletos para ver a Karol G, boletos para ver a Bad Bunny, Stadium Concerts. Y boletos para estar conmigo en la mega mezcla The Concert en 12 semanitas en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Viernes 27 de mayo. Comunícate conmigo, 1-800-655-5297. Repito el número, 1-800-655-5297. Y en mi página de Instagram, Alex Sensation. Vamos a recordar, porque recordar es vivir. ¿Qué va? Manda. Oigan, me lo mando y no hago maná. Yo me levanto por la mañana, me doy

Polo Sound. Betancur, pa' bravo yo. Pa' bravo yo, yo que soy mulato oscuro, tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud. Pa' bravo yo, yo que tengo sentimiento, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Sé lo que es la tumba, el cencerro y el mundo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, yo te lo digo. Pa' bravo yo. La sintonía 1-800-655-5297. Alex Sensation. Africano te sabe trucos. Así le dijo a su tía. Se me acaba la energía pa' levantar el matruco. Ay, Dios. Un sabio que estaba oyendo de esos sabios bien pelú, le dijo no traiga trucos, no es el matruco que eres. De Tony Olivencia. Ajá. Alex Sensation. Truco, tú que sabes trucos. Así le dijo a su tía. Se me acaba la energía pa' levantar el matruco. Ay, Dios. Un sabio que está oyendo. Es un sabio bien pelú. Traiga trucos, no es el matruco que eres tú. Truco, tucu, tucu, tucu, tucu, tu. No es el matruco que eres. Salta la vela, perico, bríncala tú. No es el matruco que eres tú. Yo traigo un tumbo moderno pa' truco tú. No es el matruco que eres tú. Para que bailes tú y lo vaciles tú, no mamá. No es el matruco que eres tú. Cutruco, cutruco, cutruco, tucu, tucu, tú. No es el matruco que eres. Calentando motores, ¿oíste? Parte de Junior, dígalo Junior, Junior Medina. No es el matruco que eres tú. Sabana, sabana, sabana, sabana. Ayo, apenas estoy calentando motores. Una mezclita de salsa clásica brava para calentar. Es el aperitivo. ¿Qué más quiere escuchar? Dime cuál es tu clásico favorito. Recuerda que los jueves se lo dedicamos a los clásicos. Si los clásicos no estuviéramos aquí. Throwback Thursday TVT. Recordar es vivir. Comunícate conmigo aquí en Orlando, 1-800-655-5297. Buenos días, ¿quién me habla? Hello, good morning. Hello. Hola, mami, ¿cómo te llamas tu nombre? Paola. Hola, Paulita, good morning. Good morning. ¿Cómo amaneciste, Paola? ¿Cómo te amaneció hoy, mami? Cuéntamelo. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, cómo estás? Gracias, papá Dios, todo bien, mi amor. Aquí transmitiendo en vivo desde Orlando, desde Universal Studios. ¿Cómo suena por allá? Muy bien, excelente. Gracias, mami, gracias. ¿Dónde estás tú? Aquí en Queens. ¡Ay, mi gente de Queens, hombre! ¡Qué rico! ¿Cómo está el clima por allá en Nueva York, mami? ¿Cómo está el clima? ¿Ya está calentando? Sí, ya está calentando. Ya hablé con papá Dios para que le subiera la calefacción. Ya, mami, ya. Ya está semanita toda esta Estoy semana. Emocionada. ¿Y por qué, mami? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estoy emocionada y nerviosa porque tanto que he estado, pero llamando y por fin se me dio. Mami, aquí estoy. Bienvenida. Gracias por la sintonía, gracias por el apoyo. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Dale con los saluditos en vivo primero, dale. A mi familia que estaba en Queens, a mi papá Jorge, a Adriana y a mi hermano Felipe. Listo, baby, listo. Gracias por la sintonía. Paulita me dice para cuál concierto quieres ir. No te me vayas. Hello, buenos días. Good morning por la mañana. ¿Quién me habla? Bonjour, no. Bonjour. Hello. Hello. Hello. Buenos días, mi hermano. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Hola, mi hermano. Mi nombre es Samuel. Bienvenido. Good morning to you, Samuel. ¿De dónde me llamas, hermano Samuel? Mi hermano de aquí es Orlando, súper emocionado tenerte aquí, Ale. Gracias, hermanito, contento de estar aquí esta semanita. Muy contento de estar aquí. ¿Cómo está sonando la emisora aquí en Orlando, papi? No, a todo, brutal, hermano. Está buena la vaina, está buena. Está buena esta vaina. ¿A quién quieres saludar, hermanito Samuel? ¿A quién quieres saludar? Oye, mi hermanito, saludos para mi esposa María José y yo que estoy de cumpleaños. ¿Estás de cumpleaños hoy mismo? ¿Hoy? Sí, hoy mismo. Hermano, tú sabes que cuando estás de cumpleaños tienes un 2x1. ¿Qué quieres? ¿Que te sople la velita o que te partan el bizcocho? Son 40 que tú cumples. Bienvenido al cuarto piso. Feliz cumpleaños, hermanito Samuel. Happy birthday to you. Larga vida, mucha salud. Quédate en línea, me dice para cuál concierto quieres ir, Samuel. Alex, quiero una mezclita de merengue clásico. Los años dorados del merengue, yes. Una mezclita de bachata, viene bajando un set de reggaetón, underground, reggae, freestyle, house, cumbia y más. Vamos a recordar. Sigue marcando el 800-655-5297. Instagram, Alex Sensation. Recuerda, el más activado en los comentarios en la última fotito. También se gana un par de boletitos. Tengo un jardín de rosas, son todas para hermosas. Mí. Tengo un jardín de rosas, son todas para ay, mí. Tengo un jardín de rosas, son todas para mí. Tengo claveles, tengo violetas, tengo pompones, también miosotis. Yo las cultivé porque un día te quiero ver aquí y te entregaré en mis flores todo mi amor por ti. Te veré caer en mis brazos loca de amor por mí. Las mujeres cuando la enamoro sonrojan, ríen, hacen un llor. Yo me río y no es un lío, esto no es un lío. ¿Y qué dirían las que se enteran que a mi manera el corazón yo les vacío? Aquí te va, va, que lo sepas. Te traigo rosas, también violetas, ramilletes de mi osote y también pompones. Que todo mi cariño es lo que compone. No es que yo sea romántico ni tampoco un playboy, pero todas las muchachas siempre van donde yo voy. Si me detengo en cualquier lado, se acercan con un helado. Sin embargo a ti te pido permiso. Mira, yo soy bien sencillo, pero déjame decirte que tengo dinero en el bolsillo. Tengo un Mercedes y mejor que deducido. He superado la riqueza de los Trujillo. Lo que pasa es que yo soy hombre sencillo. Sencillo, sencillo, elegante, rico y sencillo. Tan sencillo como un jardinero que vive de flor en flor, recogiendo las más bonitas para el amor de mis amores. Soy un rico jardinero que vive regando flores. I found down on passages. Everybody knows that I'm who's the best. Best on the east, best on the west, best on the soul, best on the way. Yo, rock your back and move your body. You know that's go, my beat and touch it. Let's go, man. It's like I say, you gotta do it. La rubia solo quería salir del yugo de su padre. y el moreno se creía que ya lo amaba más que a nadie. Llegó el día de la boda, llegaron los invitados, y el moreno se creía que iba a comer filete blanco, y el moreno se creía que iba a comer filete blanco. Cuando llegan al hotel, allá lo estaba esperando un novio que ya tenía y mandan al negro para el trabajo. Un novio que ya tenía y mandan al negro para el trabajo. Y el moreno está que quiere pelear. Chacho, el moreno, ese hombre está que bota chifa. El moreno está que quiere pelear. Chacho, se rompe los hijos. El moreno está que no quiere. Ese moreno quiere beber. Déjenlo beber, déjenlo beber. Ese moreno quiere beber, déjenlo beber, déjenlo beber. Yo sí es Esteban y la patrulla 15. Dame mambo, dame mambo, dame mambo. Jueves clásico. Enamora mucho, la guacho le dice a su mujer que enamora mucho, que nada más que se lo lleven bella está muy viejucho, que nada más que se lo lleven bella está muy viejucho, y le dice. Toll free, cualquier parte de los Estados Unidos, 1-800-655-5297. We'll be right back.

seré la suela del zapato que tú uses y la luz que a ti te alumbre. Si tienes carro, yo seré tu carretera y en peligro quien te ayude. No, mi amor, no. No, mi amor, no voy a perderte, no me importa quién se oponga. Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero. Es un poeta enamorado. Aventura clásica. Lenny, Henry, Mikey, Anthony. Qué rico. Eloy. What's up, this is the Kid Romeo y somos Aventura. You're listening to my boy, Alex Sensation. Muchacho, clasiquito, ¿eh? Ahí tenías los tres golpes. Salsa clásica, merengue clásico y bachata clásica. Tres golpes. Cuando me pida la copia de la mezcla por Instagram, Alex, quiero una copia de los tres golpes. Ok. Llamada número 9, Nueva York a través de la Mega, Miami a través del Sol, Orlando a través del Sol, Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de la música. Te quiero llevar a tu concierto favorito, boletos para ver a Bad Bunny Stadium Concert, boletos para ver a Karol G, boletos para estar conmigo en la Mega Mezcla, el concierto viernes 27 de mayo, Prudential Center, North New Jersey. Estamos a dos semanitas del concierto, viernes 27 de mayo, Prudential Center, Newark, New Jersey, kicking off.